Inexplicablemente yo me enamoré, confieso he vuelto a caer. Cuando menos esperaba, tú llegaste, bebé. Y no puedo sacarte de mi mente, en mis recuerdos siempre estás presente. No te supero, me gana el miedo y a ti me aferro. Y cada noche, bebé, yo me disfruto tu piel. Si me arropa el frío, oh, tus besos son mi abrigo. Y cada noche, bebé, yo me disfruto tu piel. Si me arropa el frío, oh, tus besos son mi abrigo. Tú llegaste cuando menos lo esperaba, cuando en el amor yo no buscaba nada. Fueron tantas las caídas, en el juego del amor siempre era yo el que perdía. Pero llegaste tú, cambiaste todo, me sacaste del abismo, me sentía solo. Gracias a ti, por ser así. Disfruto cuando dices que te gusta estar conmigo. Me encanta cuando siento tu cuerpo rozando el mío. Que te gusta estar conmigo. Me encanta cuando siento tu cuerpo rozando el mío. Y cada noche, bebé, yo me disfruto tu piel. Si me arropa el frío, oh, tus besos son mi abrigo. Y cada noche, bebé, yo me disfruto tu piel. Si me arropa el frío, que me paso imaginando. Quiero tenerte, mami, tú dime pa' cuándo. Son tantas cosas que yo quisiera decirte. Me enamora cuando tú sueles desvestirte. He estado solo y me la paso imaginando. Para la noche cuando te estuve tocando. Sabes que yo no soy un man pa' presumirte. Solamente quiero tenerte pa' consumirte. Disfruto tu piel, quiero tus besos de miel. Sabes que tú eres mi baby, yo soy tu papi girl. En la noche me caliente y me vuelves a envolver. Tú eres la que a mí me tienta y nunca deja de ser. Disfruto tu piel, quiero tus besos de miel. Sabes que tú eres mi baby, yo soy tu papi girl. En la noche me caliente y me vuelves a envolver. Tú eres la que a mí me tienta y nunca deja de ser. Y cada noche, bebé, yo me disfruto tu piel. Si me arropa el frío, oh, tus besos son mi abrigo. Y cada noche, bebé, yo me disfruto tu piel. Si me arropa el frío, oh, tus besos son mi abrigo. Inexplicablemente yo me enamoré.